Sí, bueno, la Fundación Nobleza Oliva es una fundación del Banco Patagonia, la cual nos ha contactado para poder brindar junto con el CREAR capacitación para emprendedores, capacitación en planes de negocio, para que esos emprendedores tengan la posibilidad de subir su proyecto a una plataforma de créditos que ofrece el CREAR todos los años y así poder o hacer agrandar su emprendimiento o comenzar con el emprendimiento. Bueno, desde la Fundación Nobleza Oliva se nos ha pedido que les acerquemos un padrón de emprendedores de la ciudad de Chipoleti. Ellos se manejan con el padrón de emprendedores del CREAR, pero esta vez han abierto las puertas del municipio para que nosotros podamos brindarles un listado de emprendedores. Es por eso que los estamos convocando a los emprendedores para poder tener un padrón actualizado. Somos gestión nueva y no hemos encontrado ningún registro de emprendedores. Tenemos algunos números de teléfono que estamos llamando como para poder completar este registro de emprendedores, pero bueno, sería importante que se acerquen. En la dirección de Facebook de la municipalidad hay un montón de mails donde pueden contactarnos y dejar sus datos, porque esto, bueno, son capacitaciones súper útiles. Sabemos que se viene en el país una situación bastante complicada y bueno, desde el emprendedorismo hay una gran herramienta para poder salir adelante y aprovechar todas las capacitaciones que vengan y plataformas de créditos, creo que es una buena opción.